porque creemos que es muy necesario. Y entonces creemos que debemos, es nuestro deber, ¿no? Nosotros trabajamos por y para el pueblo de Ubrique, para eso es lo que nos están nutriendo, y todos los colectivos nos ayudan y nosotros tenemos que devolver esa ayuda. Cuando hablamos de la lucha contra el cáncer, evidentemente hay una lucha sanitaria de intentar erradicar, ¿no?, la enfermedad, también psicológica, ¿no?, de ayudar a la persona y al entorno, pero hay un componente económico muy importante que a veces se puede olvidar y que, bueno, pues es un esfuerzo, además una lucha extra para las personas y las familias que lo padecen, ¿no? Claro, es que es una lucha económica grandísima. Daos cuenta de veces que una persona enferma se tiene que trasladar, pues bueno, a Villamartín o Jerez, el gasto que supone, la mayoría de la gente cuando está en tratamiento son muchísimas horas, es un desgaste emocional, es un desgaste físico, es un gasto económico impresionante, bueno. Y entonces, las asociaciones estamos aquí para intentar cubrir todos los aspectos, no llegamos a todo porque es verdad que eso es impensable, ¿no? Pero intentamos llegar a lo máximo que podemos. De todas formas, hay que decir que estas son iniciativas extraordinarias, concretas, en esos días 15 y 22 de marzo, pero que vuestro trabajo es diario, de colaboración con pacientes y familias. Nuestro trabajo es 365 días al año, nosotros no paramos, ¿vale? Yo me puedo ir de vacaciones a lo mejor 15 días y no atender a los pacientes, pero lo demás, estoy aquí todas las semanas para atender a todo el que lo necesite, y la asociación está abierta durante todo el año para todos. Es decir, nuestra labor no para porque la enfermedad, por desgracia, tampoco para. De hecho, hablábamos hace un tiempo, ¿no?, de talleres, distintos talleres de apoyo psicológico que habéis desarrollado junto a otro tipo de iniciativas. Y supongo, ¿no?, que a la altura en que estamos, pues también estáis de lleno, casi con los preparativos, no sé si de cara a la carrera solidaria ya. Bueno, los preparativos de la carrera llevan varios meses, pero sí, ahora ya estamos con el punto fuerte. Lo próximo que me vaya a escuchar hablar será de la carrera, pero entre la carrera y a día de hoy hay otro evento grande que estamos hablando que llevamos con Virginia, la concejala de salud, que pronto dará la luz, y creemos que va a ser muy bueno para el pueblo de Ubrique, que creemos que el pueblo de Ubrique va a responder muy bien. No te puedo decir más, será una sorpresa, pero bueno. Entre ellos también vamos a hacer alguna que otra más iniciativa, porque es que son dos sorpresas que tenemos y no podemos desvelarla todavía. Pero va a ser antes de la carrera, por supuesto. Y claro, la carrera, que es lo que nos une al pueblo de Ubrique, ¿no? Sí, sí. Al fin y al cabo, pues cada año nos une a más gente de la serranía, nos hace un aporte económico muy grande, que nos ayuda a ayudar, que es lo importante, porque el dinero va destinado al 100% para ayudar, y eso es lo más importante. El año pasado hablamos, ¿no?, de más de 2.000 personas, si no me equivoco, fueron más de 2.000 personas ampliamente las inscritas. Y bueno, pues la fecha suele ser en torno a junio, ¿verdad? ¿Lo tenéis previsto también este año? Sí, lo tenemos previsto, pero hasta que no tengamos todo cerradito y cogido, no vamos a decir, oye, abrir agenda al pueblo de Ubrique, que vamos a poner el día para que ese día lo subrayéis. Ir despejando ese día. Que tenéis un evento, claro, es importantísimo. Y seréis los primeros, por supuesto, porque lo haremos a través de la radio y lo publicaremos para que llegue a todos los ubriqueños y sepan el día de la carrera cuál va a ser. Al principio de junio, mediados de junio, no sabemos, estamos ahí todavía barajando, porque claro, hay que mover muchas cosas, ¿eh?, sí, sí, para ese día. Y de hecho, coméntanos que hay otras dos sorpresas antes, o sea que antes de ponerse de lleno con la carrera ya tenéis otra serie de eventos antes. Sí, sí, tenemos dos eventos, un evento que va a ser, pues eso, destinado 100% también para los pacientes, y otro evento que va a ser para el pueblo de Ubrique, para que muestre cómo él sabe, y cómo él sabe y lo sabe y lo ha demostrado durante muchos años, lo solidario que es. Y creemos que es una iniciativa muy buena y que pronto verá la luz, y esperemos que sea, como se dice vulgarmente, un pelotazo para el pueblo. A ver si así podemos llegar lejos. Pues seguro que será así. Ya de ello iremos hablando, pero lo importante es que tengan en cuenta esas dos jornadas, los próximos viernes, mañana, y el viernes 22 de marzo, 15 y 22 de marzo, nos decías, de 6 a 8 de la tarde en el centro de la Avenida de España, informando y también, bueno, pues requiriendo las necesidades que puedan tener los pacientes oncológicos y sus familiares, ¿no? Vais a estar allí a su disposición. Estamos allí a la disposición del pueblo, como siempre. Nosotros trabajamos por y para el pueblo de Ubrique, y esto es lo que vamos a demostrar, pues, otra vez más, poniéndonos en la avenida para cualquier persona que nos requiera. Pues seguiremos en contacto, Ana Cristina, como siempre. Enhorabuena por esa labor que realizáis diaria de ayuda a las personas y a sus familiares, ¿no?, en esa lucha contra el cáncer. Y lo dicho, como se avecinan novedades, seguiremos hablando, iremos destacando todo desde aquí. Ana Cristina Olmedo, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo.